y Dios les dio oportunidad. Recordemos el sueño de Nabucodonosor. Si vamos allá al libro de Daniel, encontramos primera oportunidad. Bueno, la sabiduría que Dios puso en Daniel y sus amigos, porque ellos obedecieron a Dios antes que contaminase con la porción de la comida del rey. Es un testimonio. Y luego, el sueño de Nabucodonosor. Y aquí viene otro testimonio. Y luego tenemos el horno de fuego. Otro testimonio más para Nabucodonosor y para toda su gente, todo su pueblo, porque esto fue conocido por toda la nación, de que Dios libró a estos jóvenes, a estos siervos de él, Sadrach, Mesach y Abednego, del fuego. Después viene el testimonio que Dios dio a Nabucodonosor a través de darle prosperidad por encima de todos los pueblos. Pero el rey se enorgulleció, se ensoberbeció, y entonces Dios hizo algo con él. Lo llevó hasta la locura. Encontramos entonces en Daniel 2:28 que dice así: pero hay un Dios, este es el testimonio de Daniel ante el rey, pero hay un Dios en el cielo, el cual revela los misterios, y él ha hecho saber al rey Nabucodonosor lo que ha de acontecer en los postreros días. He aquí tu sueño y las visiones que has tenido en tu cama. Y describe el sueño. Pero dice, Dios, el Dios de los cielos, ha revelado este misterio y te lo ha hecho saber a ti, rey Nabucodonosor. Dios está dando una oportunidad al rey para que él reconozca a Dios como el Señor. Y luego tenemos otra oportunidad en el 3:25 de Daniel. Ahora esto es el testimonio para Nabucodonosor cuando los amigos de Daniel fueron lanzados al horno de fuego. Y dijo él, el rey, él dijo: he aquí yo veo cuatro varones sueltos que se pasean en medio del fuego sin sufrir ningún daño, y el aspecto del cuarto es semejante al Hijo de los Dioses. El mismo Señor Jesucristo, el ángel de Jehová, andando con estos jóvenes en medio del fuego, al cual él lo describía, en este caso Nabucodonosor, como Hijo de los Dioses, sin duda totalmente diferente a los tres jóvenes que fueron lanzados a este horno de fuego. Y este fue un testimonio, e inclusive su reacción hasta el 29 dice: entonces Nabucodonosor se acercó a la puerta del horno de fuego ardiendo y dijo: Sadrach, Mesach, Abednego, siervos del Dios Altísimo, salid y venid. Entonces Sadrach, Mesach y Abednego salieron de en medio del fuego, y se juntaron los sátrapas, los gobernadores, los capitanes, los consejeros del rey, para mirar a estos varones cómo el fuego no había tenido poder alguno sobre sus cuerpos, ni aun el cabello de su cabeza, de sus cabezas se había quemado. Sus ropas estaban intactas y ni siquiera olor a fuego tenía. Entonces Nabucodonosor dijo, bendito sea el Dios de ellos. Veamos que él no lo acepta como su Dios, pero el Dios de ellos, de Sadrach, Mesach y Abednego, que envió su ángel y libró a sus siervos que confiaron en él y que no cumplieron el edicto del rey, y entregaron sus cuerpos antes que servir y adorar a otro Dios que a su Dios. Por lo tanto, decreto que todo pueblo, nación o lengua que dijere blasfemia contra el Dios de Sadrach, Mesach y Abednego sea descuartizado, y su casa convertida en muladar, por cuanto no hay Dios que pueda librar como éste. Un testimonio que Dios tenía. Sí, había una disciplina para el pueblo de Israel por causa de su pecado, pero Dios usó en medio de todo esto la oportunidad para Nabucodonosor y Babilonia y toda esa nación para que conocieran a Dios. Dios se dio a conocer a través de su pueblo, que ahora estaba esclavo, que estaba exiliado por causa de su pecado, pero aún ahí Dios tenía un testimonio para naciones impías. Y luego tenemos en el 4:34 al 37, acerca de la locura de Nabucodonosor. Nabucodonosor, con todo, Dios lo levantó, lo hizo muy rico, nación que tenía grandes maravillas. Cuán grandes son sus señales y cuán potentes sus maravillas. Dice el capítulo 4, versículo 1, Nabucodonosor, rey, a todos los pueblos, naciones y lenguas que moran en toda la tierra, paz o sea multiplicada, conviene que yo declare las señales y milagros que el Dios Altísimo ha hecho conmigo. Cuán grandes son sus señales y cuán potentes sus maravillas. Su reino, reino sempiterno, y su señorío de generación en generación. Y sigue describiendo ahora, es el testimonio de Nabucodonosor después de haber pasado su locura, porque él se ensoberbeció. Contra Dios, no le dio la gloria a Dios, y entonces Dios lo trastornó en su mente. Y pasaron 7 años de trastorno en su mente, al grado de que en su trastorno él actuaba como una bestia del campo. Y dice, y de entre los hombres te arrojarán, y con las bestias del campo será tu habitación, y como los bueyes te apacentarán, y 7 tiempos pasarán sobre ti, hasta que reconozcas que el Dios Altísimo tiene el dominio en el reino de los hombres y lo da a quien él quiere. Y esto se cumplió en Nabucodonosor. Y en el 34, Daniel 4:34 dice, mas al fin de los tiempos, yo, Nabucodonosor, alcé mis ojos al cielo, y mi razón me fue devuelta, y bendije al Altísimo, y alabé y glorifiqué al que vive para siempre, cuyo dominio es sempiterno, y su reino por todas las edades. Todos los habitantes de la tierra son considerados como nada, y él hace según su voluntad en el ejército del cielo y en los habitantes de la tierra, y no hay quien detenga su mano y le diga, ¿qué haces? En el mismo tiempo, mi razón me fue devuelta, y la majestad de mi reino, y mi dignidad, y mi grandeza volvieron a mí, y mis gobernadores y mis consejeros me buscaron. Y fui restablecido a mi reino, y mayor grandeza me fue añadida. Ahora yo, Nabucodonosor, alabo y engrandezco y glorifico al Rey del Cielo, porque todas sus obras son verdaderas y sus caminos justos, y él puede humillar a los que andan en soberbia. Veamos una oportunidad más para Nabucodonosor, que aquí él reconoció al Señor como el soberano de todo el universo, como el Rey de Reyes y Señor de Señores, y como aquel que puede bendecir y engrandecer, pero también puede humillar a los que andan en soberbia. Finalmente, vemos que la profecía de Jeremías decía que Nabucodonosor y el hijo de Nabucodonosor y el nieto de Nabucodonosor. Y ahora vamos con el nieto de Nabucodonosor, en donde termina el tiempo prácticamente para Babilonia. Capítulo 5, versículo 1 al 5. Ahora este nieto es el rey Belsasar. Y el rey Belsasar hizo un gran banquete a 1000 de sus príncipes, y en presencia de los 1000 bebía vino. Belsasar, con el gusto del vino, mandó que trajesen los vasos de oro y de plata que Nabucodonosor, su padre, había traído del templo de Jerusalén para que bebiesen en ellos el rey y sus grandes, y sus mujeres y sus concubinas. Entonces fueron traídos los vasos de oro que habían traído del templo de la casa de Dios que estaba en Jerusalén, y bebieron en ellos el rey y sus príncipes, y sus mujeres, y sus concubinas, y bebieron vino, y alabaron a los dioses de oro, y de plata, y de bronce, y de hierro, y de madera, y de piedra. Y veamos aquí un hombre que conoció y supo del testimonio que Dios dio a su abuelo, a su padre, y cómo Dios los humilló y los levantó, cómo Dios les dio gloria. Pero este rey no tomó en cuenta todas estas cosas. Y entonces Dios trajo juicio contra este rey. En el 18, bueno, en el versículo 5, en aquella misma hora aparecieron los dedos de una mano de hombre que escribía delante del candelero sobre el encalado de la pared del palacio del rey, y el rey veía la mano que escribía. Entonces el rey palideció y sus pensamientos lo turbaron, y se debilitaron sus lomos y sus rodillas daban la una contra la otra. Y el rey gritó en alta voz que hiciesen venir a magos, caldeos, adivinos. Y dijo el rey a los sabios de Babilonia: cualquiera que lea esta escritura y me muestre su interpretación será vestido de púrpura, y un collar de oro llevará en su cuello, y será el tercer señor en el reino. Y aquí encontramos a este hombre que hasta lo embriagado se le quitó con esta señal que Dios estaba haciendo delante de él, con esta escritura que fue hecha por la mano de Dios en la pared. Y entonces él mandó a traer a sus adivinos, sus agoreros, sus sabios, para que le interpretaran esta escritura.

los medos y los persas empiezan la dominación sobre el imperio. Así es como Dios cumple esa profecía que está dando en Jeremías 27, porque Dios ha dado oportunidad y ha dado tiempo a los pueblos. Veamos en el tiempo de Noé, Dios dio 120 años a los pueblos para que se arrepintieran. En el tiempo de Nínive, Dios les dio 40 días y se humillaron. Los cananitas, Dios les dio 400 años para que se humillaran. Dice la Escritura que Dios le dijo así a Abraham, que Dios estaba dando oportunidad a que se arrepintieran. Eso es lo que entendemos aquí. Los cananitas, el amorreo, el eteo. Dice en el Génesis 15, 13. Entonces Jehová dijo a Abraham: ten por cierto que tu descendencia morará en tierra ajena, y será esclava ahí, y será oprimida 400 años. Mas también a la nación a la cual servirán juzgaré yo, y después de esto saldrán con gran riqueza. Y tú vendrás a tus padres en paz, y serás sepultado en buena vejez. Y en la cuarta generación volverán acá, por cuanto aún no ha llegado a su colmo la maldad del amorreo hasta aquí. Tanto a Egipto como a las naciones cananitas, Dios les había dado oportunidad 400 años para que se arrepintieran, se humillaran, porque Dios siempre ha tenido a alguien dando testimonio para que se humillen y se arrepientan. Dios no es injusto. Dios siempre ha dado a los hombres oportunidad a través de muchos medios. Como vemos a las naciones gentiles, dice el apóstol Pablo, que Dios les ha dado testimonio. Pablo había llegado a compartir la palabra, predicar la palabra en Listra, y allá en Hechos 14, y cuando los de Listra vieron que Pablo había hecho una sanidad, había sanado a un hombre que tenía, estaba paralítico, era cojo de nacimiento, entonces los del pueblo, versículo 11, 14, 11, entonces la gente, visto lo que Pablo había hecho, alzó la voz diciendo en lengua licaónica: dioses bajo la semejanza de hombres han descendido a nosotros. Y a Bernabé llamaban Júpiter y a Pablo Mercurio, porque este era el que llevaba la palabra. Y el sacerdote de Júpiter, cuyo templo estaba frente a la ciudad, trajo toros y guirnaldas delante de las puertas, y juntamente con la muchedumbre querían ofrecer sacrificio. Cuando lo oyeron, los apóstoles Bernabé y Pablo rasgaron sus ropas y se lanzaron entre la multitud dando voces y diciendo: varones, ¿por qué hacéis esto? Nosotros también somos hombres semejantes a vosotros, que os anunciamos que de estas vanidades os convirtáis al Dios vivo, y que Dios, perdón, al Dios vivo, que hizo el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay. En las edades pasadas, Él ha dejado a todas las gentes andar en sus propios caminos, si bien no se dejó a sí mismo sin testimonio, haciendo bien, dándonos lluvias del cielo y tiempos fructíferos, y llenando de sustento y de alegría nuestros corazones. Dios no ha dejado una sola generación de los hombres sin testimonio como para que no tuvieran oportunidad de poder salvarse. Porque Dios quiere la salvación de todos los hombres. Pero lo han rechazado. Y por cuanto lo han rechazado, sus oportunidades, no sabemos en qué momento Dios termina la oportunidad para un pueblo, para una persona, se termina. Pero Dios ha dado oportunidad, porque Dios escogió a la raza humana para salvación. Y aquí encontramos entonces que Belsasar tuvo esa oportunidad, pero no la aceptó. Y la tierra de Babilonia tuvo su tiempo, y cuando llegó el tiempo de esa tierra, fue reducida a servidumbre por un grupo de naciones, en este caso unidas, los medos y los persas, que lo subyugaron, esos grandes reyes, Darío, Ciro y otros reyes más. Bien, y seguimos entonces con la meditación en Jeremías 27. Dice entonces que hay bendición para aquella tierra y aquella nación que obedezca a Dios. Aún la que Dios ha usado como un medio de disciplina para su pueblo, para someter a los pueblos, Dios les está dando oportunidad a que se humillen. Ahora mismo muchos pueblos están, en cierta forma, sufriendo a causa de la dominación de otros pueblos. Los mismos pueblos tienen luchas entre sí dentro de la misma nación por la dureza del corazón de los hombres, la soberbia, la avaricia. Y Dios quiere que de esos males el hombre se arrepienta. Pero si el hombre no se humilla, no se arrepiente, no aprovecha la oportunidad, entonces, no obedece a Dios, entonces el hombre va a sufrir la disciplina y el castigo de Dios. Dice, y a la nación, versículo 8, y a la nación y al reino que no sirviere a Nabucodonosor, rey de Babilonia, y que no pusiere su cuello debajo del yugo del rey de Babilonia, castigaré a tal nación con espada, con hambre, y con pestilencia, dice Jehová, hasta que la acabe yo de su mano. Por su mano. Y aquí encontramos los resultados de la desobediencia. Si no obedecemos al Señor, si los pueblos no obedecen al Señor, entonces vendrá espada, hambre y pestilencia. Ahora mismo, el mundo entero está bajo una pestilencia. Está bajo una infección que se está diseminando en el mundo entero. Y Dios está aprovechando esta oportunidad para que el hombre se humille, llamando a los hombres a humillarse delante de Dios, a clamar a Dios, a buscar su rostro, a volverse de sus malos caminos, porque aquí pareciera inverso la consecuencia una tras otra, porque estamos padeciendo esta pestilencia, estamos padeciendo esta pandemia en el mundo, y después de esta pandemia o después de esta pestilencia, pues vendrá el hambre El encarecimiento de las cosas ya se está viendo. No hay recursos, la gente no puede salir a trabajar, o si sale, o hay menos trabajo, negocios que están cerrando. Y después de esto vendrá la espada, y ya se está viendo. En algunas ciudades empieza a haber rapiña. La gente está entrando a los supermercados a robar. Y esto es poco para lo que pudiera llegar a suceder más adelante. Y es porque el hombre no ha querido voltear sus ojos hacia Dios. Algunos sí han clamado a Dios y han implorado a Dios y han sido criticados inclusive, como si la oración y el clamar a Dios no hiciera nada. Por supuesto que hace mucho. Y Dios quiere que el hombre clame a Él y claro, que se ponga a hacer lo que debe. Si tiene que quedarse en casa, quédese en casa. Si tiene que salir, salga protegido. Tiene que ir a trabajar, vaya a trabajar, pero protéjase. Y los gobiernos, no tomar a la ligera las cosas, porque siempre hay por ahí quienes dan esperanzas falsas. Dice, y vosotros no prestéis oído a vuestros profetas, ni a vuestros adivinos, ni a vuestros soñadores, ni a vuestros agoreros, ni a vuestros encantadores que os hablan diciendo, no serviréis al rey de Babilonia. No nos va a pasar nada. Todo está bien. Tenemos que tener cuidado. Porque dice, porque ellos os profetizan mentira para haceros alejar de vuestra tierra y para que yo os arroje y perezcáis. Si es necesario tener que resguardarse un tiempo y después, por supuesto, que vendrá carestía por causa de la falta de los recursos, pero en obediencia a Dios, nos levantaremos porque Dios nos ayudará a levantarnos. Pero es necesario obedecer a Dios. En algunos lugares ya han empezado a levantar esa cuarentena en China. Aún algunos creyentes han salido ya a las calles a predicar el Evangelio. Estuvieron resguardados. Y claro, algunos líderes de naciones han cerrado iglesias. Por un lado, para que no estén conglomerados, pero por otro lado tienen el propósito de quitar la palabra de Dios. Sin embargo, la palabra de Dios no está presa, y a través de muchos medios, aunque estén en casa, se puede predicar. Y cuando llegue el momento, como en algunos lugares en China, ha llegado el momento en donde se ha empezado a reactivar el movimiento de la sociedad, han salido los creyentes a predicar el Evangelio por las calles y a clamar a Dios de tal forma que es hermoso saber que Dios trae bendición, pero hay mentira en aquellos que dicen, no va a pasar nada, no va a pasar nada, esto no es mortal. Sí, sí es mortal. No es posible que aquellas personas que dicen esto no es mortal le pudieran decir eso mismo a quienes han perdido un ser querido. Cierto que no tiene un impacto tan grande como otro tipo de problemas, y que tal vez haya detrás de esto algunos otros intereses mezquinos de gente que tiene intereses económicos mayores y que quiera vender cosas en medio del caos, infundiendo miedo Pero el asunto es de que es una realidad. Y si hay dolor, si hay tristeza, si hay pérdida. Así es que quienes profetizan de esta forma, profetizan mentira. Mas a la nación que sometiere su cuello al yugo del rey de Babilonia y le sirviere, la dejaré en su tierra, dice Jehová, y la labrará y morará en ella. Hablé también a Sedequías, rey de Judá, conforme a todas las palabras, diciendo: someted vuestros cuellos al yugo del rey de Babilonia y servidle a él, de su pueblo, y vivid. ¿Por qué moriréis tú y tu pueblo a espada, de hambre y de pestilencia? Según ha dicho Jehová de la nación que no sirviere al rey de Babilonia. ¿Por qué hemos de sufrir solo por no protegernos, por no cuidarnos, por no obedecer? Debemos obedecer a Dios. Así es como Dios lo está poniendo ahora. Así obedezcamos. Por ahora es como si fuera una noche muy larga en donde estamos encerrados, pero pronto vendrá la aurora, la luz del día, cuando Dios nos permita salir de todo esto y poder bendecirle, glorificarle y alabarle por su grande protección. Lo que Dios quiere es que humillemos nuestro corazón. Dice: ¿por qué moriréis tú y tu pueblo? Así es que Dios quiere que nosotros obedezcamos. Dice aquí que los profetas en el versículo 18, y si ellos son profetas de Dios, si ellos son profetas, y si está con ellos la palabra de Jehová, oren ahora a Jehová de los ejércitos para que los utensilios que han quedado en la casa de Jehová y en la casa de Babilonia, perdón, y en la casa del rey de Judá y de Jerusalén, no vayan a Babilonia. A veces uno pudiera tener una oración que no es lo que Dios quiere. Decir ahorita: yo declaro en el nombre de Jesús que el coronavirus no me va a atacar. Y como lo he declarado, yo puedo salir a donde sea y no me va a atacar. Háganlo, dice el Señor. Hagan eso entonces. Y salgan y toquen a las personas que están infectadas, a ver si es cierto que no los ataca. Dios no nos ha mandado a declarar, no nos ha mandado a reclamar. Dios nos dice que debemos clamar, rogar, pedir, implorar. Así deben ser nuestras oraciones. Te imploramos, te rogamos, te pedimos. En lugar de decir: yo declaro. Mucho de esto se ha dado en los últimos tiempos. He visto a gente a la cual se le declaró que estaba sana en el nombre de Jesús y murió de esa enfermedad. Finalmente, un poco de tiempo después, ya no está aquí. ¿En qué quedó esa declaración? En mentira. ¿O Dios es mentiroso, lo cual no lo es? ¿O el que dijo eso es un mentiroso y dio falsas esperanzas? Tenemos que cuidar cómo oramos, cómo pedimos al Señor Por eso el Señor dice que se deben hacer rogativas, oraciones y acciones de gracias, no reclamos ni declaraciones. Dice, exhorto ante todo a que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracias. Y dice también aquí, por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. No en declaraciones, no en exigencias, reclamos. Dios no quiere un grupo de reclamadores que estén ahí reclamándole a Dios, ni conjurando. No, Dios quiere un pueblo que se humille delante de Él y que implore su gracia y su misericordia. Pues el Señor reta entonces a estos hombres y dice, oren entonces, oren para que eso no suceda, porque yo he determinado otra cosa y eso es lo que va a suceder. Porque así ha dicho Jehová de los ejércitos, acerca de aquellas columnas del estanque y de las basas del resto y del resto de los utensilios que quedan en esta ciudad, que no quitó Nabucodonosor, rey de Babilonia, cuando transportó de Jerusalén a Babilonia a Jeconías, hijo de Joacim, rey de Judá, y a todos los nobles de Judá y de Jerusalén. Así pues ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel, acerca de los utensilios que quedaron en la casa de Jehová y en la casa del rey de Judá y en Jerusalén, a Babilonia serán transportados, y ahí estarán. Y esto es lo que son las determinaciones de Dios. Dios tenía eso en su plan, que así fuera, que fueran llevados ese resto de utensilios a la casa de Babilonia. Pero algo tan hermoso y tan importante que nosotros debemos, en lo cual debemos alentarnos, es que también esto tendrá su tiempo. Algún dicho por ahí dice, Dios aprieta, pero no ahorca. Dios sabe hasta dónde puede someternos a una situación difícil. Porque Dios tiene buenos pensamientos para cada uno de nosotros, para levantarnos de una situación en la cual Él mismo nos ha sometido. Él sana las heridas que Él mismo ha provocado en nosotros con propósitos de disciplina y enseñanza. Y dice, allí serán transportados hasta el día en que yo los visite, dice Jehová. ¡Qué bendición! Porque hay un día en el cual Dios visitará. Y Dios visitó al pueblo de Israel allá en Babilonia. Y les dijo por profetas, durante todo este tiempo, 70 años, estén allá en Babilonia. Construyan casas, siembren sus labores y cosechen. Porque así será el tiempo por 70 años. Sin embargo, se levantaron profetas para decir, no, no, vamos a rebelarnos en contra de Babilonia. Y vamos a huir a Egipto. Y muchos hicieron eso. Y Dios trajo disciplina dura por desobediencia. Porque a veces no entendemos ni comprendemos los planes y los propósitos de Dios. Y debemos orar y rogar al Señor que nos dé entendimiento. Y si no logramos entenderlo, debemos obedecer la voluntad de Dios, el plan de Dios. Porque Dios tiene buenos propósitos para nosotros. Dios visitará a su pueblo. Dios visitó a su pueblo. Y Dios visitará también a este mundo para llevar a sus hijos a su presencia. Y aunque el mundo entero pasará por situaciones peores que las que estamos viviendo ahora, muchos, gran multitud de los que estén sufriendo entonces, llegarán a conocer al Señor. Son aquellos que saldrán de la gran tribulación en ese tiempo. Dice en Apocalipsis 7:9, después de esto miré, y aquí una gran multitud, la cual nadie podía contar, de todas naciones y tribus y pueblos y lenguas, que estaban delante del trono y de la presencia del Cordero, vestidos de ropas blancas y con palmas en las manos, y clamaban a gran voz diciendo, la salvación pertenece a nuestro Dios, que está sentado en el trono y al Cordero. Y le preguntaban a Juan, ¿quiénes son estos? Y ellos no, él no sabía. Versículo 14, y yo le dije, Señor, tú lo sabes. Y él me dijo, estos son los que han salido de la gran tribulación y han lavado sus ropas y las han emblanquecido en la sangre del Cordero. Por eso están delante del trono de Dios y les sirven día y noche en su templo. Y el que está sentado sobre el trono extenderá su tabernáculo sobre ellos. ¡Qué hermoso! Que aún en esa situación de gran tribulación que sufrirá el mundo entero, no es el coronavirus la gran tribulación. Será peor todavía esto, pero aún allí Dios tomará pueblo, porque los pueblos se humillarán y se arrepentirán. Gran multitud de las naciones, de los pueblos, de los habitantes, conocerán a Dios y entregarán su vida a Cristo y lavarán sus ropas y las emblanquecerán en la sangre del Cordero. Claro está que en el tiempo pasado, en el tiempo del Señor Jesús y en el tiempo de la iglesia, en el tiempo de la gran tribulación, los hombres se salvarán por fe, por gracia, por misericordia y por medio de Jesucristo. Siempre ha sido así. Nunca la salvación fue por otros medios, más que por la gracia de nuestro Dios y por depositar la fe en aquel, en el tiempo antes de Cristo, que habría de venir, en el tiempo de Cristo, en aquel que estaba aquí, y en nuestro tiempo, en aquel que vino hace casi 2000 años, siempre por el derramamiento de la sangre del Cordero, con el cual se pueden lavar y emblanquecer las ropas, la vida, el alma. Después de esto, dice el Señor, yo visitaré, los visitaré, y después los traeré y los restauraré a este lugar. Qué hermoso que después de pasar una situación difícil, Dios tiene en mente el restaurar. Y si el Señor no viene antes, es decir, si su promesa de volver por su iglesia no se cumpliera en estos días, y el Señor nos permitiera terminar todo este tiempo y pasar, nos levantará y nos sacará adelante. La iglesia se levantará de entre los escombros de todo este caos que está provocando esta pandemia y seguirá predicando el Evangelio. Desde ahora ya, la iglesia sigue orando en sus casas, sigue preparando mensajes, sigue dando esa esperanza al mundo entero y enviándolas por estos medios que Dios ha permitido para que otros alcancen la salvación, para que otros tengan paz y tranquilidad, aún en medio de una cuarentena, un encierro, que por ahora es temporal. Y ya vendrá la luz porque el Señor nos ayudará a salir adelante. Por eso, obedezcamos a Dios y hagamos lo que Dios quiere, porque Dios, más que librarnos del coronavirus, más que proveernos alimento, más que evitar la espada y la rapiña y todo esto, Dios lo que quiere es que el hombre se vuelva de sus malos caminos. Y termino con esta cita de Segundo de Crónicas, capítulo 7, versículo 13 y 14. Dice así el Señor: si yo cerrare los cielos para que no haya lluvia, y si mandare a la langosta que consuma la tierra, y si enviare pestilencia a mi pueblo, si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren, y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos, y perdonaré sus pecados, y sanaré su tierra. Ahora estarán abiertos mis ojos y atentos mis oídos a la oración en este lugar. Y esta es la promesa del Señor. Si Dios ha permitido que venga esta pestilencia y que venga esta situación difícil económica, y aún está habiendo rapiña, Dios lo que quiere es que el pueblo, que cada persona humille su corazón delante de Él, invoque su nombre, ore a Él, busque su rostro y se convierta de sus malos caminos. Cada uno tenemos que hacer una reflexión, examinar nuestras propias vidas, examinaos a vosotros mismos, dice el Señor, para ver nuestros caminos y convertirnos de nuestros malos caminos, de lo que hemos hecho mal delante de Dios, si hemos hablado mal, si hemos pensado mal, si hemos tenido una mala intención, si hemos actuado mal. Y convertirnos de nuestros malos caminos y pedir perdón, porque el perdón está en la mano de Dios, listo para ser entregado. Dios quiere perdonar. Pero, ¿cómo va a dar perdón a aquel que no se arrepiente? Es necesario la confesión a Dios directamente. Y si has ofendido a alguien, si he ofendido a alguien, debo ir con tal persona a pedirle perdón. Pero pedir perdón directamente a Dios, y el Señor perdonará y sanará la tierra. Así es que dice: ahora están abiertos mis ojos. Dios nos está viendo cómo estamos actuando, cómo estamos viviendo, lo que estamos haciendo. Me da gusto saber que muchos hermanos, aunque no se están congregando, no hay en muchos lugares reuniones en los templos, pero en sus casas los hermanos están haciendo cultos familiares. De hecho, esta meditación de Jeremías 27 es producto de una meditación que tuvimos como familia antier, meditando en la palabra del Señor. Vimos esta porción de la Escritura y por eso ahora la estoy compartiendo. Y las iglesias ahora están congregadas de esta forma en familias, en sus casas, compartiendo la palabra mutuamente, volviéndose otra vez los unos a los otros ante el Señor, humillando los corazones delante de Dios, porque esto es lo que Dios quiere. Y dice: ahora están abiertos mis ojos, y Dios está viendo esto, y están atentos mis oídos a la oración. Elevemos nuestras oraciones, meditemos en su palabra, humillemos nuestro corazón y volvámonos de nuestros malos caminos y busquemos el rostro de nuestro Dios. Que el Señor les bendiga.